Se viene el Feriarte, contanos cuándo se va a desarrollar y mismo dispositivo de siempre, ¿no? Sí, se va a desarrollar este sábado y domingo, 8 y 9. Va a ser en el predio de las vías del ferrocarril. Se va a hacer a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y vamos a contar con más de 90 feriantes, artesanos y manualistas que hacen diversas, que trabajan diversos materiales, como son la madera, el vidrio, la tela, bueno, el hierro, de todo. La verdad estamos contentos que se pueda hacer Feriarte, que es algo que ya tenemos el cuarto del año y la sexta feria que estamos haciendo en el año, porque también tuvimos el Día del Manualista, estuvimos haciendo feria en el cumpleaños de Santa Rosa, o sea, hemos estado haciendo otra feria y esta, en el caso de Feriarte, es la cuarta que estamos llevando adelante y nosotros, para nosotros es importante porque es un punto de comercialización que le sirve a los artesanos y manualistas, ¿no? Ya eso obviamente es un clásico, el Feriarte. ¿Cómo esperan una buena presencia de público, todo? Sí, esperamos que sí, estamos comprometidos, digamos, a que así sea, estamos haciendo difusión, estamos tratando de cerrar ahora algunos espectáculos culturales para que pueda haber y sea una convocatoria, digamos, no solamente a pasear por el paseo, sino también a una actividad cultural y bueno, con eso creemos nosotros que se hace un paseo más que interesante y lindo para ir, teniendo en cuenta que es un paseo gratuito, donde uno puede ir a ver lindas cosas que producen artesanos, manualistas, emprendedores locales y a partir de eso poder quizás llevarse algún regalo, algún presente para su casa o para alguien y fomentar así el comercio local, ¿no? Sí, sí. Obviamente están trabajando en conjunto con otras áreas para poder desarrollar más espectáculos, más actividades, pero también por otro lado también han tenido algunos problemas con los mismos feriantes. ¿Qué ha pasado? ¿Han podido solucionar esta situación? Nosotros entendemos, digamos, el reclamo de los artesanos y los manualistas. Tuvimos una reunión con el intendente, con Luciano Di Napoli, en donde el intendente se comprometió a llevar adelante una serie de inversiones en el predio ferial. Además de eso, también se les contó que dentro de poco, no te podría decir la fecha exacta, pero se va a estar inaugurando un salón de ventas para ellos en la terminal de ómnibus, que lo estuvimos preparando para este caso desde hace un tiempo, y van a poder estar vendiendo ahí directamente en la terminal. La terminal que tiene más de 2.500 personas que pasan diariamente por la terminal, entonces realmente es un lugar de venta interesante, que están los turistas, la gente que viene de afuera, que viaja del interior de la provincia, o sea, es un lugar interesante para un artesano y un manualista. Generamos ese espacio para que tengan otro lugar más de comercialización y además el compromiso también de trabajar en algunas ordenanzas que tienen que ver con el sector que ellos habían reclamado. Para nosotros la verdad que creemos que la reunión fue más que buena, más que importante para ellos, avanzando en un montón de cosas para el sector, así que creemos nosotros que se avanzó. Las condiciones del predio no son las mejores hoy, pero también sabemos que esos fueron es un predio que tiene ya unos años y que la verdad que cuando se trajo ese predio no, tampoco eran los mejores las condiciones para estar a la intemperie como está, ¿no? Entonces, ante un reclamo están tratando de llegar a alguna respuesta y solucionarle obviamente a los artesanos y manualistas. La respuesta está, hay un compromiso del intendente, como te decía, de empezar a hacer inversiones ahí, empezar a hacer puestos nuevos. Obviamente primero tenemos que hacer un estudio de factibilidad, de cuánto vale hacer los puestos, eso lo vamos a tratar de hacer a la brevedad y una vez que tengamos el estudio de las características de los puestos y cómo van a ser, etcétera, vamos a proponérselo a los artesanos y ahí vamos a empezar a hacer las inversiones, digamos, ese es el compromiso concreto en relación al predio ferial. Y después las otras dos cosas son dos puntos, uno el de la terminal, que era algo que ellos no reclamaron pero que nosotros estamos ofreciéndole, que fue una iniciativa nuestra y que en breve ya lo tendremos en marcha, solamente falta el mobiliario y colocar un aire acondicionado y ya estaría en marcha ese espacio de la terminal para que ellos puedan estar vendiendo. Y después lo otro es que pidieron algunas ordenanzas o acomodar un poco la ordenanza de ambulante de artesanos y manualistas y bueno, el compromiso del intendente fue hacer un proyecto del ejecutivo para que eso así sea, digamos. Por último, ¿algo más que quieras agregar? No, solamente invitar a la población a que se acerquen a acompañar a nuestros artesanos y manualistas, que vean el paseo, que vean lo que se está produciendo, hay muchas cosas nuevas, muy lindas, y además que puedan ver seguramente los espectáculos que vamos a tener ese fin de semana.